Sí, la verdad que la pasé mal no por la lesión, sino por el hecho de haber quedado afuera, bueno, y una situación complicada que estamos nosotros y uno por ahí no poder defender desde el lado dentro de la cancha se hace más largo, creo que este tipo de lesión de la espera, así que, pero bueno, ya lo superamos, esperemos que no se vuelva a repetir, que no se vuelva a cargar la zona, porque bueno, como bien dijiste vos, es una lesión media complicada donde a veces te permite entrenar o correr y pensar que no tenés nada y de repente se te carga de la zona y ya tenés que estar parando para masajearlo, para volver a ver qué pasó ahí. Así que no, nada, en ese sentido de que arranqué a entrenar hasta el día de hoy no tuve ningún tipo de molestia o inconveniente, así que me puse a la par del grupo, bueno, y a disposición del técnico, ¿no? No, la verdad que en particular no hablamos, sí hablamos en grupal, hablo con todos los chicos. Y no, la idea de él es que mantenga la posición ahí de central. Bueno, sabemos que hoy en día si uno no obtiene resultado es muy difícil mantener, ¿no? Y lo primero que vuela en un caso así es el técnico. La verdad que bueno, el club apostó a un proyecto que no se dio, no salió como ellos lo esperaban y bueno, como te vuelvo a decir, si uno no obtiene buenos resultados, primero que vuela es el técnico, así que lamentablemente dio un paso al costado, ¿no? Y después, la verdad que bueno, que esto es fútbol y cuando a veces las cosas no se dan o los jugadores no captan tu mensaje, la parte más fácil, digamos, de solucionar estas cosas es pasando lo que pasó, ¿no? Pero bueno, yo te vuelvo a repetir, yo para mí, cuando uno arranca un ciclo o tiene un proyecto, hay que bancarlo hasta el final, pero bueno, la verdad que no se dio así. Bueno, hay que seguir trabajando, hacer hincapié en lo que es en la cabeza, en el estado anímico de cada jugador, porque después material hay. Ah, sí, la verdad que es muy difícil, porque por ahí un chico en una derrota no lo toma como un tipo grande, porque recién está dando sus primeros pasos y bueno, es como a veces hablo con ellos. El tema de prestigio, si ellos de seguir de esta manera nunca van a poder tener un nombre, nunca van a ganar un prestigio en lo que es el fútbol, ¿no? Sí, no, bueno, por eso te decía, en ese sentido, por ahí tuve una pequeña charla con Nico ayer y lo que le dije y lo que dicen ellos vinieron y lo primero que dijeron es, acá hay material. Sí, hay material, pero bueno, hay que trabajar mucho en la cabeza de los chicos. Y como te dije, esto también se basa en resultados. Yo creo que si hoy nosotros tenemos uno o dos partidos de seguido de victoria, y creo que la cabeza de los chicos también va a cambiar, ¿no? Y después la gente, obviamente, como todo, quiere resultados, quiere ganar, no quiere ver a su equipo último. Y la verdad que nosotros también lo vivimos de igual manera.